Tal vez si tuviéramos un poco como de pausas, un poco como de espacios donde pudiéramos tener pues un acompañamiento más cordial para poder tratar con los niños, con las niñas y que los papás se incluyeran, yo creo que otra situación sería tanto para las madres como para los padres. Y no decir entonces cuando nos salimos nosotras de casa para trabajar y ahí vamos cargando la culpa de dejar a los hijos, el señalamiento de la sociedad porque eres mala madre, porque dejaste a tus hijos. Desde ahí hay muchos modos de mirar a las mujeres como madres, hay muchas formas de violencia que se están ejerciendo sobre nosotras, también muchas desigualdades que pues ya hemos visto, ¿no? Y bueno, hay un sistema bien grandote que es el sistema patriarcal capitalista donde nos han enseñado y nos han dicho que son a las mujeres a las que nos toca este trabajo, ¿no? Y entonces a las mujeres pues no nos permite como seguir avanzando tal vez como nos gustaría, ¿no? Plenas y felices.